Bueno, ayer hablábamos de las mariposas con la gente de Seda. Hoy vamos a hablar con Marcela Messina de las comidas, de las fiestas, de lo que significan las comidas, ¿no? Hola Marcela, ¿cómo te va? Hola Américo, ¿qué tal? Recordamos que ayer hablamos con tu jefe, con el Marcelo, con Marco. Marco Monteverde, hablamos de que vuelvan las mariposas, dijo. ¿Cómo? ¿Qué que dijo? Que vuelvan las mariposas, dijo. Vos sabés de qué está hablando Marco Monteverde. Ah, sí. Es un proyecto que tenemos en mente. Sí, por eso. Bueno, ¿cuento o no? No, ya lo contó él, ya lo contó ayer. Ah, bueno, está. No, vamos a hablar de lo que significa el significado de las comidas, fundamentalmente el día de las comidas, ¿viste? Una cosa que vos me dijiste, concretamente, claro. Este mes de abril, ¿qué día tenemos de las comidas? ¿Ya pasaron algunos? ¿Cómo recordarlo? Sí, nosotros empezamos el año pasado, allá por el 30 de noviembre, se festeja el Día del Mate. Entonces, nos pareció lindo poder también sumarnos a este festejo que se hace a nivel nacional o reconocimiento a determinado tipo de alimento o bebida, porque bueno, nosotros también estamos en favor de ese tipo de alimento. Disculpame, ¿no? una pregunta. El mate sí. no es un alimento, es una bebida. El mate es un alimento bebible. Ajá, mira vos, se pensaba que era una bebida. Es decir, no, bueno, las bebidas también son alimentos. Ajá. Tienen pocos nutrientes. Sí. Pero se consideran alimentos. Es decir, todo lo que uno come a lo largo del día es alimento. Vos pensás, desde esta mañana que te levantaste hasta ahora, todo lo que estuviste comiendo es alimento. Indistintamente de que si ese alimento te nutrió mucho o poco. Wow. Eso depende de los nutrientes que te aportan. Por ejemplo, si comiste carne, incorporaste un tipo de nutrientes, principalmente proteínas, por ejemplo. Si comiste verduras, incorporaste más vitaminas y minerales. Si tomaste agua, el agua es un alimento, y lo que incorporaste principalmente ahí es, bueno, agua como nutriente, digamos, y algunos minerales que también tiene el agua. ¿Y el mate, sí es un, cómo se dice? El mate es un alimento. ¿Pero de qué te nutre concretamente? ¿Qué te produce el mate? El mate es una infusión, es decir, es una hierba, que es la yerba mate, seca en este caso, y que se le tira agua arriba haciendo una infusión. ¿Es un ansiolítico? Es lo mismo que mate. Tomar un té. ¿Es un ansiolítico el mate? ¿Ansiolítico? Sí. Porque vos dices, yo tomo mate, si tomo mate ahora no puedo dormir a la noche. Claro, porque a mí me pasa lo mismo. Tanto el mate como el café tienen algunas sustancias, se llaman mateína o cafeína, que tienen algunos efectos que te despiertan, digamos. Y siendo las comidas que cumplen, digamos lo que hablábamos hablamos de esta nota, vos me dijiste que hubo una serie de comidas que este mes, digamos, era el día de tal comida o de tal alimento. Claro, bueno, te contaba, empezamos el 30 de noviembre con el Día del Mate y después a lo largo de enero, febrero, marzo y llegamos a abril y festejamos, por ejemplo, el 8 de abril es el día de la empanada. Oh. Bueno. Entonces, ese día se hace una breve reseña de lo que es ese alimento, dónde nació. Pero para discutir, hay para discutir varias horas, porque existe la empanada, de acuerdo a qué provincia tiene tu propia empanada. Claro, depende de qué lugar, cambia el relleno, el nombre que le dan, la forma en la cual la cocinan. Dar algunos ejemplos, Marcela. Bueno, por ejemplo, la empanada puede ser frita o al horno. Sí. Hay algunas provincias que le llaman, si es frita, realmente se llama empanada. Y si es al horno, le llaman pastel. Claro. Después, bueno, pueden ser rellenas de carnes rojas, blancas, pescado, verduras, frutas, queso, fiambre. Eso también depende mucho de la región donde está la persona que hace las empanadas. Nunca comí empanada de fruta. ¿Qué fruta concretamente? Empanaditas dulces, con manzana, manzana y canela. Se usan como postre. Claro. Hay una señora en... ¿Te acordás? Sabores y aromas del ayer. Sí. Bueno, ahí hay una receta de una señora que nos había contado. Ella hacía unas empanaditas dulces de manzana, canela, nueces y pan frito. ¡Qué mezcla! Claro, y bueno, y eso se comía como postre en su casa. Era una receta alemana. Mirá vos. Y, bueno, y después tenemos las empanadas de carne, o las empanadas de verdura, o las de pescado. Uh-huh. Eso va a depender de la zona, ¿no es cierto? Si vamos a la zona de la costa, acá de la costa de Santa Fe, vamos a comer empanada de pescado. Así es. Si nos vamos para el, no sé, para el sur o para el norte, comeremos alguna empanada de alguna carne de algún animal de por ahí. Empanada de liebre he comido yo una vez. Bueno, también. Sí. Y concretamente, ¿qué? El 8 de, me dijiste el 8 de abril, el día de empanada. 8 de abril, el día de la empanada. Después tenemos, en abril también, el 12 es el día del helado. Bueno, también acá contamos un poquito de que esto es un alimento que tiene muchísimos años. ¿De dónde es originario el helado? ¿De Italia? Bueno, dicen de Italia, hablan de Alejandro Magno, hablan de Nerón, de Marco Polo, que cuando iba a China hacía una mezcla de miel, frutas, con hielo. Bueno, es como son como los antecesores al helado que conocemos hoy. Claro. Y después, por allá por el año 1660, se inventa una máquina para homogeneizar la fruta, el hielo y el azúcar. Y ahí es como el inicio del helado que comeríamos hoy. Claro, y hay variaciones en lo que significa helado, digamos, mil variaciones, mil variaciones, mil gustos. Mil, ¿no? Variaciones, y ahí tenemos el helado de agua o los de crema. Y con todos los sabores que ya conocemos, ¿no es cierto? Que cada uno tiene sus preferidos. Helados raros, como por ejemplo yo, cuando era, digamos, te hablo del... Había una heladería ahí en calle Jorge Ñu, de frente de Bonus, que había venido, creo que un hombre que venía de Yrigoyen. Fue el primer lugar donde se hacía helado de mate cocido. Ah, bueno, sí. Yo tomé el helado de yerba mate allá en Misiones, probé el helado de yerba mate. Y acá es el mate cocido. Y el cordobés, hizo un helado con fernet. ¿Cómo? Los cordobeses han hecho un helado con fernet. Ah, también, el helado de fernet. Y también probé en Cumbrecita el helado de cerveza. Apa, no sé. No lo recomiendo, de todos modos. No, no sé. Bueno. Pero bueno, sí, van apareciendo distintos sabores también, dependiendo de la zona y, la, en este caso, los lugares turísticos, lo que ofrecen. En lo que hace el helado, los rosarinos se manifiestan que ellos son la capital del helado a nivel nacional. ¿Era cierto así, eso? Así dicen. Yo buscando, encontré que Maximiliano Macarrone es el presidente de la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helado, es de Rosario, y bueno, y dice que Argentina es reconocido a nivel mundial por la calidad de sus helados. Mirá vos. Acá en Galvez también hemos tenido buenos heladeros y, digamos, se manifiesta eso. Acá en Galvez tenemos unas 3-4 fábricas de helado que también hacen muy ricos helados. Aparte de los helados que ya vienen de fábricas un poquito más grandes, más reconocidas a nivel nacional. Sí, sí, sí. ¿Qué otra comida tenemos? Y después tenemos el día de la torta frita. Ah, bueno, estamos... Que fue justamente... Día por medio de torta frita con la lluvia. Es claro, y justamente fue el lunes que llovía tanto, y es el día de la torta frita. Viste que la torta frita, digamos, es lo más, es harina, agua, sal, y algunos empiezan a hacerla de otra forma, ya no sé si tenés los condimentos vos. Bueno, básicamente la masa es como la del pan, con menos leudado. Es decir, que no engorde, digamos, la masa. Se hace la preparación, se la deja un ratito y ya se la cocina. Sí. Entonces, se le puede poner harina de trigo, agua tibia y sal. Con eso ya sale una torta frita. Sí. Algunos le agregan levadura, huevos, leche, azúcar, sí, manteca o grasa. Así que bueno, hay distintos sabores. Y freírla con grasa. Y freírla con grasa, también se pueden freír en aceite. Sí, digamos más liviano eso. Es un poco más liviano. Y una vez hecho el producto, algunos le ponen dulce de leche arriba, otros le echan azúcar, ya lo deforman. Azúcar, la deforman, sí. La deforman. Sí, bueno, yo también acá distintos nombres tienen según los lugares donde se elaboran. Por ejemplo, en gran parte de Argentina y en Uruguay se le dice torta frita. En Chile y en una región de Argentina que es la región de Cuyo, en Mendoza, por ejemplo, San Juan, le dicen sopa y pilla. ¿Cómo? Sopa y pilla. Sopa y pilla. Yo he visto carteles, sopa y pilla, y eran unos puestitos que vendían torta frita. Mirá vos. Después, en el noroeste y en Paraguay, ya suena otro nombre, que es el chipacuerito. Sí. Y frito le dicen en el noreste argentino y en Bolivia. Mirá vos. Son así como algunas cositas interesantes para charlar de este alimento que por lo general lo relacionamos con los días de lluvia. Así es. Torta frita. No hablemos de los buñuelos porque ya es otra cosa eso. Pero bueno, por la torta frita lo más rápido, lo más, digamos, económico y fundamentalmente cubre situaciones en lo que significa fundamentalmente para pasar el momento, decir, bueno, una buena torta frita con unos mates, pasar el momento. Pasas el momento, sí. Y muchos se llenan la panza también, ¿eh? Así es, por eso. Sí. Así puede. Que bueno. El 15 festejamos el Día de la Torta Frita. Y el lunes, no, ¿qué día te dije? El 24. Ahora el viene. El miércoles, ¿no? Que viene. Bueno, que viene hay algo más, pero que no te lo voy a contar porque... No lo voy a adelantar. No adelantemos los hechos, a ver si empezamos a festejar ahora. Todavía si hay algo rico, empezamos a festejar ahora. Claro, bueno, quedémonos con la torta frita. Reiniciamos nuevamente durante este año el contacto con Marcela Messina, que hablábamos de lo que significaba los distintos negocios de antaño. Y bueno, se nos terminó el libro con eso. Aparece alguna vecina, algún vecino que dice, no, pero había tal negocio en tal lugar que me dio la data, ¿no? Como para seguir charlando. Pero yo tengo alguno puede llegar a aparecer todavía. Sí, pero digamos, tenemos el argumento para seguir charlando con Marcela en lo que significa las comidas y los días de las comidas. Quiero agradecerte nuevamente, Marcela, y estaremos en contacto. Bueno, médico, gracias. Entonces, cuando sea algún otro día que conmemore algún otro alimento, sí, ahí vamos a estar de nuevo. Y le agregamos un tema de cera, un trabajo que están haciendo ustedes en cera. Ya hablamos de la semilla, hablamos de la aparición de las mariposas y todo eso, como también con Marco ayer. Gracias, bueno, nuevamente. Bueno. Gracias. Hasta luego, de nada.